rock ballad on the track, boy. Transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina. Por Radio 31 de Enero, Villa Portales, Santiago de Chile. Si bien el conflicto que provoca el Estado de Israel contra el pueblo palestino data desde la fundación del mismo en 1948, en las últimas semanas hemos sido testigos de nuevos enfrentamientos que han remecido el mundo. En términos de contingencia, el conflicto actual se activa por el intento de desalojo de una comunidad palestina que vivía en la zona oriente de Jerusalén desde 1948. Tras este aviso de desalojo, estalla nuevamente el conflicto con protestas y manifestaciones del pueblo palestino y la represión del Estado de Israel contra los manifestantes y la extensión a Gaza. Esto es el resultado de las políticas de Israel de limpieza étnica, de los derechos que el Estado otorga a judíos en el territorio y la anulación de cualquier derecho de los pueblos palestinos. Lo que empezó como una serie de disturbios contra los planes de desalojo de esas familias ha escalado hasta el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel y la respuesta por parte de las fuerzas israelíes con ataques aéreos sobre Gaza. Este varón disputa simboliza de algún modo el conflicto sucedido tras años de política sionista de limpieza étnica, violencia contra el pueblo palestino y también simboliza su resistencia. If you hear us, heed the call. El Avellala se levanta. Hemos podido ver las señales de humo de las tierras de Colombia. Se han levantado contra los modernos latifundistas, empresarios y políticos del gobierno, humanos egoístas que mantienen sus vidas gracias a nosotras, las explotadas. Es que la paciencia siempre tuvo un límite. El descontento, la rabia, el sentir por cambiarlo todo, se mezclan con la desobediencia y se juntan con las nuestras. Y cuentan historias similares. Rostros cubiertos con diferentes telas y colores, con nuestro mismo palpitar, ritmos caóticos que recorren campo, cordillera y selva, escudos improvisados que nos cubren de la muerte, las calles, el fuego, el compañerismo, la olla común, parece que estuvimos ahí. Vamos tejiendo revoluciones futuras, sembrando un camino donde el horizonte se abre y vislumbra cada vez más, y se llena de revueltas. Porque estas revueltas no tienen patria ni banderas. Escuchamos historias de rebeldía que recorren más de 5.000 kilómetros. Nacen asambleas en los barrios y no dejan entrar a la policía. Son las calles de Chile, Ecuador, Tahití, de Perú. Hoy son las de Colombia. Lo que comenzó con un paro nacional el 28 de abril en contra de una reforma tributaria que pretendía subir impuestos para recaudar más ingresos para el Estado, se convirtió en revuelta, en una insurrección que recorre las calles del país. Es que los grandes empresarios y banqueros también tienen deudas, y la guerra, la represión, cuesta cara. ¿Por qué tenemos que pagar los pobres la deuda de los ricos? ¿Por qué siempre tenemos que mantener sus lujos, pagar sus crisis? Es que han hecho de nuestras necesidades el mejor de sus negocios. Sentimos el temblor de los ricos cuando soltaron a sus malditas fuerzas armadas, la violencia desbordada, grosera. Prendimos la radio y las compañeras nos cuentan cómo están matando a los pueblos que luchan, de cómo los poderosos, desesperados, están haciendo todo para controlar el incendio que les quiere abrazar. Matando gente, desapareciéndola, torturándola. Una historia común del saqueo colonial que lleva más de 500 años con sus retroexcavadoras, llevándose partes de la tierra para luego vendernos sus productos. Pero también nos enteramos de cómo las estatuas de genocidas esculpidas en mármol van cayendo, monumentos de personajes macabros que en el pasado pavimentaron el camino de la opresión, ya no valen nada. Sintonizamos canciones y palabras de cómo se están organizando los barrios, de cómo se defienden, de cómo aprendemos de las luchas, sin las viejas fórmulas partidarias. Es que hoy nos reconocemos entre iguales. Los vimos en las calles, eran miles. Cuánta dignidad y arrojo. Se sigue gestando la rebelión. Por estas tierras del sur de la Avellala, también conocemos la amargura, el sabor a sangre en nuestras bocas, el olor a lacrimógena, el roce de sus balas, vidas perdidas. ¿De qué tienen tanto miedo? ¿Tan endebles son que necesitan ejércitos y paramilitares? ¿O es que temen que seamos dueños de nuestras propias existencias y devenir? Finalmente, reformas tributarias o 30 pesos son gotas que rebalsan vasos y no un mendigar de migajas. Las miserias se arrastran desde siglos. ¿Qué cosas tan justas, tan lógicas, tan básicas se vuelven en este mundo metas casi inalcanzables? Desde nuestros humildes barrios hasta el Valle del Cauca, desde nuestras villas hasta Gaza y Cisjordania, desde nuestras plazas a las tierras del Gualmapu. No creemos en banderas, la lucha de allá también son las nuestras. Contra un enemigo en común, reunido en palacios de gobiernos, o en lujosas oficinas de los bancos, o en los barrios residenciales, vigilados, amplios y cómodos. Nos alzamos como las tres intifadas, porque ningún esmal, ningún dolor, ni miedo, ni muerte son más grandes que nuestro amor y voluntad. Sus migajas, sus leyes, su represión, lejos de calmarnos, nos vuelven más violentas y decididas. Nuestras vidas, inquietas y rebeldes, ya no se conforman. Y no habrá más opción que alzarse. Obedecer no está en nuestros planes. Hoy deseamos de todo corazón que las señales de humo lleguen a cada rincón del mundo, que la revuelta que hoy prende en las tierras dominadas por el Estado paramilitar colombiano contagie pueblos y comunidades existentes. Hoy deseamos también que el dolor, no nos apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares, caninos, incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Determinar cuál es la lucha que se está llevando en Chile resulta difícil de definir. Si hay algo que caracteriza a este país andino, es la multiplicidad de aristas respecto a las luchas y la conflictividad constante que se vive a lo largo y ancho del territorio. Desde las luchas de los pueblos originarios, las luchas por garantías sociales como son la desprivatización del sistema de jubilaciones, la lucha por la educación pública y de calidad, teniendo en cuenta que en Chile cualquier persona con capital tiene el beneficio de la ley para comprarse un colegio o una universidad, con la consecuente brecha social y económica que eso supone. Y sobre todo, y de una manera muy presente, las luchas en lo relacionado con la tierra y con la economía extractivista que impera en el país. Cada zona, cada territorio, posee su propia lucha en defensa de la tierra y contra su devastación. Desde el agua en territorios en los que, gracias a la ley, un árbol de palta o aguacate, que posteriormente se exporta a Europa para ser vendido como superalimento, recibe diariamente 100 litros de agua, mientras que familias enteras no tienen acceso a más de 10 litros por día porque hay sequía. La lucha contra los destrozos de las grandes mineras que devastan y contaminan el medio ambiente con el fin de extraer minerales que son vendidos en su gran mayoría al mercado asiático. Hidroeléctricas que inundan valles de bosque nativo en peligro de extinción. zonas industriales que contaminan y envenenan el aire y el agua de los pobladores y pobladoras de la zona, y así un sinfín de ejemplos que han mantenido en los últimos 40 años el conflicto constante. Sí existe un antes y un después en la historia chilena reciente. Es el pasado 18 de octubre de 2019, cuando tuvo lugar lo que se ha denominado oficialmente como el estallido social. Dicho estallido vino a aunar de alguna forma todos los pequeños focos de lucha que venían dándose en los últimos años. Por cuarta vez en un año se aumentó el precio del transporte público en Santiago en 30 pesos. 30 pesos no es mucho, son en torno a 4 centavos de dólar. Sin embargo, esto supuso la gota que colmó el vaso para la gran mayoría de los habitantes de Santiago. En un país en el que todo, absolutamente todo, es privado, la sanidad, existiendo una pésima sanidad pública que además hay que pagar igualmente, donde enfermar y no tener dinero supone la muerte segura, la educación en manos de empresarios, el sistema de jubilaciones en manos de las AFP o administradoras de fondos de pensiones, las carreteras concesionadas de por vida a empresas españolas, el agua en manos de privados, hay que recordar que Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, y además un costo de vida muy equivalente al de algunos países europeos, sin sueldos equivalentes a ello, obviamente. Esto hace que un porcentaje altísimo de la población se mantenga en la deuda constante. La clase media chilena, que de media tiene poco, subsiste, sobrevive y se puede comprar algún que otro lujito única y exclusivamente porque vive en el endeudamiento a crédito con los mismos empresarios, que son dueños del agua, las clínicas, las mineras, las AFPs, etc. Este círculo vicioso sabido por todos y padecido por la gran mayoría de la población chilena hizo que el aumento de 30 pesos del transporte público fuera el principio del fin, o eso se espera. Con los estudiantes secundarios como punta de lanza, comenzaron a convocarse evasiones masivas en numerosas estaciones de metro para decir que basta ya. Al grito de evadir, no pagar, otra forma de luchar, colegiales de uniforme abrían las puertas y torniquetes del metro para abrirle paso a una masa adulta trabajadora que diariamente caminaba mirando al suelo, soportando el peso de las deudas y de una vida miserable que no se podía sostener. Esto conllevó la aparición de las fuerzas policiales del Estado, quienes actuaron de manera violenta y represiva, lo cual, lejos de asustar a quienes evadían, iban encendiendo los ánimos del resto de la población, quienes entendían la legitimidad y el sentido de la protesta. El 18 de octubre, cuando en redes sociales apareció la imagen de una escolar sangrando a causa de los disparos efectuados por los pacos, la revuelta se desató. Las barricadas, los saqueos, los disturbios se fueron apoderando de la ciudad. En cuestión de horas empezaron a llegar noticias de que en otras regiones, en otras ciudades, también estaban saliendo a la calle. Todo Chile había entendido que no son 30 pesos, son 30 años, y que no era depresión, era capitalismo. Desde ese día hasta principios de marzo, cuando llega el coronavirus a Chile, la revuelta continuó sin parar. El centro de Santiago quedó devastado. No hay multinacional u oficina bancaria que haya quedado en pie. En el balance negativo, estamos sufriendo toque de queda, militarización de las calles, la criminalización legal y judicial de cualquier tipo de protesta, 34 muertos que aún no han sido investigados, 450 personas mutiladas sin ojos a manos de los perdigones de los pacos, en torno a 2.500 personas presas, muchas de ellas aún en preventiva esperando juicio, un incontable número de personas heridas con perdigones. En el balance positivo, entre otras cosas, organizaciones territoriales, copamiento de espacio político por y desde la calle, deslegitimización absoluta de los políticos y el sistema legislativo, judicial y policial. La llegada del coronavirus a Chile supuso el caballo de Troya que en este contexto el gobierno necesitaba para apaciguar a la población. La primera medida que se toma con la llegada del virus es decretar estado de emergencia, sacar de nuevo a los militares a la calle y establecer el toque de queda, el cual lleva impuesto hasta la actualidad y contando. Lo cual deja claro que los intereses del Estado nunca han sido sanitarios, sino represivos. Y esto generó obviamente un descenso en la intensidad de la revuelta, suponiendo la descentralización de la protesta y trasladándola, o más bien manteniéndola, en los territorios y poblaciones. La pandemia vino a dejar en evidencia las falencias del sistema neoliberal en el que vivimos. la precariedad en una gran parte de la población que si no sale a la calle a trabajar no tiene qué comer, la nefasta gestión de un sistema sanitario que no tiene cómo cubrir las necesidades básicas de la población, los claros intereses comerciales en la actividad diaria, quedando restringido el juntarse con otros, sin embargo viéndonos obligados a viajar en un transporte público atestado y un sinfín de precariedades fruto de la sobreprivatización de los recursos naturales y sociales. Es en este contexto que toman importancia las organizaciones territoriales, creadas por, desde y para quienes habitan y conviven en un mismo espacio y realidad. Las ollas comunes, creadas durante la dictadura en respuesta al hambre, vuelven a tomar protagonismo. La protesta desde los territorios, la organización desde las propias asambleas de barrio, son los ejemplos de lo que ha mantenido viva la lucha, demostrando también que para muchas personas la revuelta supuso, además de destruir, construir en otros sentidos. De otras formas, desde lo horizontal y al margen de las organizaciones partidistas. Este es quizá el foco que ahora ocupa los objetivos de los espacios y colectivos políticos que se organizan al margen de instituciones y partidos. La convocatoria del plebiscito llamando a una nueva constitución, así como el vuelco partidista que ha habido tras las últimas elecciones, está generando cierta incertidumbre y expectación acerca de qué pasará. Hay quienes hacen o hacemos el llamado a que el neoliberalismo no morirá en una urna, que los intereses del capitalismo y muy especialmente del neoliberalismo están demasiado insertos en el territorio como para soltarlos tan fácilmente. Que aunque suene cliché, la lucha está en la calle y no en las instituciones. Y prueba de eso es que en un año los políticos se han movido, tanto de derecha como de izquierda, y se han puesto de acuerdo para aprobar y desbloquear propuestas que llevan años esperando, como por ejemplo el recién reconocimiento de la existencia de presos políticos, así como la posibilidad de indulto a quienes cayeron en el contexto de la revuelta. Esto ha sido y será fruto de la lucha en la calle, desde abajo, desde el habernos encontrado y reconocido. No esperamos respuestas o soluciones que vengan de los políticos, sin embargo hemos podido intuir o sentir el miedo, o al menos la incertidumbre en sus caras, ante una respuesta en la calle que no podían entender o controlar. Solo esperamos que el proceso constituyente no fagocite lo logrado hasta ahora. Ante eso, solo nos queda la opción de seguir perpetuando la lucha, con o sin pandemia, desde la calle, con apoyo mutuo, solidaridad y sobre todo horizontalidad, lejos de los intereses partidistas y oportunistas de los políticos, que grandes o chicos, nunca van a estar de nuestro lado porque su realidad no es y no será la nuestra. Vamos con todo y por todo, si no, ¿para qué? Que no dieron un paso atrás. Resiste, aguanta, no pares de luchar. Resiste, aguanta, la ayuda va a cobrar. Resiste, aguanta, no te pueden doblegar. Pelea siempre firme, ni un paso atrás. Resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Aguanta, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, aguanta. Lo hiciste como Magno. La traición de los bolcheviques y aplica la acción directa donde se necesite. Resiste de pana pa' que se multiplique el ataque hacia el Estado y este claudique. Y no volvamos a caer en las patrañas de estos giles sedientos de poder. Y no podemos perder la empatía entre nosotros. La mano hay que extender. Resiste tus ganas de falopa, no andes duro como Rogal pa' con lanzarle roca a la yuta. Y los que venden coca andan de la mano y creen que no se nota. Queremos que se vayan los milicos y que les den cuarentena a los cuicos de papito. Queremos que se mueran los militares en Birmania, en Colombia y en todos los lugares. Resiste esa huelga, compañero, tienen el mismo aguante, son feroces guerreros. Resiste esa huelga, compañera, más temprano que tarde la calle le espera. Resiste, aguanta, no pares de luchar. Resiste, aguanta, la ayuda va a cobrar. Resiste, aguanta, no te pueden doblegar. Pelea siempre firme, ni un paso atrás. Resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Aguanta, aguanta, resiste, aguanta, resiste. Si no, ¿pa' qué viniste? Resiste, aguanta, la ayuda, bandido, guayo, se va a cobrar. Resiste, resiste, aguanta, no pares de luchar. Pelea siempre firme, ni un paso atrás. ¿Qué tienen en común estos territorios? Colonialismo. Nombre masculino. 1. Sistema político y económico por el cual un estado extranjero domina y explota una colonia. 2. Ideología que defiende este sistema. Según la Real Academia de la Lengua Española, colonialismo, nombre masculino, tendencia a establecer y mantener colonias. Cuando hablamos de colonialismo, es importante considerar el asidero ideológico que este sistema tiene. Esto se basa en un supuesto, en la creencia de que existe una civilización que se enfrenta a una barbarie, es decir, un grupo que se adjudica o autocataloga como civilizado y que por ende se cree superior al resto, considerado como bárbaro. Desde ahí se estructura todo un aparataje de dominación que pretende afianzar la superioridad del civilizado sobre el bárbaro, expresado en diferentes áreas. Se cree en la idea de una raza superior, una cultura superior, una lengua superior, derechos sobre la tierra que tienen los civilizados, mejores modelos políticos, mejores modelos económicos, etc. En los territorios que estamos analizando, Palestina, Gualmapu y Colombia, se hace presente este modelo de dominación. Palestina, por su lado, enfrenta el problema de la colonización que el Estado de Israel ha ejercido sobre los territorios desde el año de su fundación, en 1948 y posteriormente en 1967. Pretende llevar a cabo una limpieza étnica, es decir, el Estado de Israel pretende judaizar el territorio que cree que le pertenece, sacar a la barbarie, entendiendo esta como el pueblo palestino. Existe un principio de superioridad racial, una ideología sionista que sostiene esta práctica y justamente es responsable de todo este conflicto. Como en todo sistema colonial, existe un mito fundacional del Estado de Israel, una interpretación histórica oficial que propone que este era un territorio sin gente para gente sin tierra. Desde perspectivas religiosas, se reivindica la tierra prometida por Dios para el pueblo de Israel, que esa estaba desocupada y que una vez creado el Estado de Israel, los pueblos vecinos quisieron reclamar su parte. En este relato existe una relación colonial en la cual se anula la existencia del pueblo palestino presente y reivindica una superioridad de un pueblo sobre otro y por ende justifica el apoderarse de los territorios, se justifica el genocidio, la violencia y la dominación. Es importante ver cómo estos elementos se repiten en nuestra historia. El argumento de la tierra desocupada fue el mismo usado en Argentina durante la Guerra del Desierto del siglo XIX para colonizar el territorio del pueblo Mapu. Se creía que era una tierra desocupada, por eso le llamaron Campaña del Desierto. La imposición de la civilización fue lo que justificó también en el siglo XIX la colonización de los territorios indígenas en lo que llamamos Chile. El Estado Nacional pretendía chilenizar el territorio y para esto llegó a cabo el genocidio de los pueblos en la zona de extremo sur, permitió y propició los zoológicos humanos, donde se exponía a la supuesta barbarie de los pueblos en tierras europeas, quitó las tierras de las comunidades mapuches, mató pueblos, exterminó culturas y lenguas. Hasta el día de hoy, en el año 2021, el colonialismo sigue presente en esta tierra. En el racismo evidente hacia los pueblos indígenas, en la militarización del territorio del Huelmapu, en la creación de esta imagen del mapuche terrorista, visto como un peligro para la sociedad, visto como bárbaros que amenazan la supuesta vida civilizada que nos ofrece el Estado. Se arrebatan las tierras, se encarcelan por querer recuperarlas, se las asesina, se allanan las comunidades, se violentan niñas, se crean montajes, se genera violencia, se justifica la represión del Estado. Por su parte, el colonialismo se hace presente también en Colombia, territorio colonizado y entregado a las manos empresariales que representan la civilización. La anulación de los pueblos indígenas y su cultura, la limitación de derechos civiles, la violación de derechos humanos por parte del Estado y la militarización del territorio. Hoy somos testigos de la resistencia de los pueblos. Palestina, Huelmapu, Colombia resisten al colonialismo y la dominación. INE, indio no estandarizado. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piugiento, malas pulgas, aborigen, incivilizado, canuto, delincuente, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, monosapiens, malvividor, malmoridor, analfabeto, bárbaro, inculto, nativo, nonato, siempre quisiste eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera pero inferior, indio culiao o araucana. Acepciones nunca consultadas a bocas mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista. Fuck triñuque. Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche, la boca te quedará ahí mismo. Salud, Inewendi, Mapurbe. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando, aunque nos estén matando, seguimos gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando, sáquenos de los logos e instituciones, la tierra no le pone el timbre, menos condiciones, no somos parte de su pensamiento ni ambiciones, es otra lógica, tomamos nuestras decisiones, utilizando peón de ajedrez, verdad, por eso ven la vestimenta como un disfraz, indígenas de Chile son los que se domestican. Mapuche resiste en todos los aspectos. Sáquenos de su mentalidad estereotipa que solo viola los derechos de la gente honrada. Saquen hombre mapuche de cuarteles militares si son los militares que matan mapuche. Sáquenos de las cárceles y saquen su trasero de este territorio entero. Sáquenos de su estado y de su listado. El carnet es para tenerte vigilado. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven las tierras que no robaron. Huelmapu grita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelve las tierras que nos robaron. Huelmapu grita no más forestal, mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de su historia y reportaje, chapa fomentar, represión y montaje. Saquen nuestros animales de su escudo y billete, cortaremos las cadenas, alambre y grillete. Sáquenos de su discurso de respeto a los pueblos, asesinados, caquileo y miles de muertos. Saquen los telar y plater y en su museo a nuestro cementerio ustedes hicieron el saqueo. Sáquenos de su hipocresía y caridad y saquen los balazos y perdigones en la comunidad. Sáquenos de sus usufructos, saquen los cochinos los ductos. A nuestro penny exigimos indulto. La gente humilde siempre paga la consecuencia del poder capitalista y su violencia. Sáquenos de su folclore y de su religión. Lo que más le duele es que somos aparte una nación. La aceptación es sin pero, sin lucas. Saquen la palabra Chile del culfun y la chuchuca. Entre pueblo oprimido hay alianza. Con conocimiento, caos y comprensión así se avanza. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven la tierra que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal. No invasión capital, es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven la tierra que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal. No invasión capital, es un saqueo legal. Sáquenos de su cara de valoración. Esa actuación invierte en millones en represión. Sáquenos de su prensa manipulada y saquen la represa. Tiene el agua secuestrada. Puño en alto, mi pueblo en lo alto. Como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando. Sáquenos de su historia, están cuenteando. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal. No invasión capital, es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma pugrita no más forestal. No invasión capital, es un saqueo legal. Puño en alto, mi pueblo en lo alto. Como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando. Sáquenos de su historia, están cuenteando. Capitalismo. Nombre masculino. 1. Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en el libre mercado. 2. Conjunto de entidades e instituciones que defienden los intereses del capitalismo. Hoy no podríamos entender el desarrollo de estos procesos históricos sin tener en cuenta la intervención capitalista. Este sistema que defiende la propiedad privada, que entiende a humanos y territorios como recursos a explotar para las ganancias de los pocos y que promueve el poder de la clase empresarial, se hace presente como un enemigo ineludible, y que finalmente quienes sacan provecho, financian y promueven estos conflictos son quienes comandan el capital. En los territorios colonizados por Israel se promueve un relato histórico que adjudica a este Estado como quien impulsó el desarrollo de la región, quienes volvieron verdes y fértiles los territorios, ya que los antiguos habitantes o países vecinos, cuentos o mitología, no estaban interesados en hacerlo. Sin embargo, el interés real se relaciona con la posición geopolítica que ocupa esta región, abriendo paso al intercambio e intervención de países aliados, todas grandes potencias como Inglaterra, Estados Unidos, entre otros. En el territorio Gualmapu, la ocupación y explotación de los territorios desde el siglo XIX se debe a un motivo comercial. El Estado chileno promovió la colonización de la población europea que supuestamente sabía cómo trabajar la tierra y sacar mejores ganancias. Desde ese momento se instala una división de explotación de los suelos para el naciente empresariado agrícola. En las últimas décadas en Chile, los territorios del Gualmapu son defendidos por el Estado y el empresariado, ya que ocupan el lugar de las empresas que producen más ganancias en Chile, después de la minería, el negocio de las forestales. Estos grandes territorios ancestrales hoy son explotados por empresas que devastan los territorios, que arrancan todo bosque nativo para plantar especies funcionales al mercado, pino y eucalipto principalmente, y con esto no solo destruyen el suelo, ni un millar de ecosistemas, sino que también, como es propio del capitalismo, se adueñan de los recursos hídricos, empobrecen las comunidades. Se propaga así la pobreza y destrucción del territorio. En cuanto a Colombia, las reformas neoliberales han llevado a la maximización del empobrecimiento de la población. La reacción del pueblo colombiano contra la reforma tributaria es una ofensiva que critica el modelo neoliberal, donde se espera que la población civil corra con los gastos del desastre que ha dejado la pandemia y no se tocan las riquezas de la clase empresarial. Esto ha dejado ver no solo el descontento contra la iniciativa de Duque, sino que también la realidad precarizada, el desempleo, los sueldos de hambre, las injusticias que deja este sistema de opresión de clase. Es importante señalar que en todos estos conflictos, la alianza de capitalismo, colonialismo y Estado es fundamental, ya que es este último el que legaliza la explotación, institucionaliza la militarización en defensa del capital. Tanto en Palestina como en Gualmapu y Colombia se lucha contra un Estado que oprime, que empobrece, que viola derechos humanos de manera sistemática, encarcela, asesina y desaparece a quienes se levantan en la lucha. La violencia de la que hemos sido testigos y que ha sido ampliamente difundida por medios de comunicación, tanto parte del mainstream como de los medios alternativos que circulan en torno a lo sucedido en Palestina y Colombia, nos recuerdan lo sucedido en Chile hace muy poco tiempo y que se mantiene activo en la violencia permanente del Estado chileno. Esto es evidencia de una relación importante y dependiente, ¿cierto?, entre el capitalismo y el desarrollo de un Estado que se adapte y que fortalezca un sistema económico que, dadas sus condiciones generadoras inmanentes de desigualdad, necesita de un brazo firme que lo mantenga, dado el descontento popular que genera la amplia desigualdad, además de que en el último tiempo también hemos estado siendo testigos de que son responsables de la crisis climática en la cual nos encontramos inmersos. El capitalismo y el Estado han estado íntimamente ligados. El capitalismo se pudo concretar y expandir a nivel mundial gracias al apoyo de Estados-naciones que incluso crearon sus grandes empresas privadas, como las antiguas empresas de la India orientales, o de las Indias occidentales, las cuales difundieron un modelo económico mercantil que ha ido mutando. Actualmente nos encontramos con un modelo económico que quiere desechar el Estado solamente en el discurso, ya que necesita de él para la mantención de un sistema de seguridad que permita al empresariado y en general a la burguesía mantener el control de los medios de producción sin que exista una posibilidad de las clases populares de hacerse cargo de algo de lo cual perfectamente podrían hacerse cargo y que de hecho ya hemos vivido experiencias históricas en donde las clases obreras se hacen cargo de empresas. Tenemos los casos sucedidos tanto desde los procesos de autonomización, de autonomía en España, ¿cierto?, durante la Revolución Social, a las experiencias más cercanas a la Argentina, posteriormente a la crisis del 2001. El terrorismo de Estado se constituye como un arma para la mantención del orden, del status quo y de la mantención de un sistema neoliberal. Su forma actual, desarrollada durante los 70 y 80 en Estados Unidos, fue difundida en América Latina por gobiernos autoritarios que en muchos casos llegaron al poder propiciados por golpes de Estado, financiados incluso por los Estados Unidos, y que después dotaría no solamente de la formación militar para hacerse cargo del sistema de seguridad, sino que también de las directrices económicas. Acá en Chile se reconoce el caso de los Chicago Boys. Actualmente, uno de los seguidores de estos Chicago Boys que idearon el sistema neoliberal, Joaquín Lavín, se encuentra en la carrera presidencial en este país. Esto devela que el sistema neoliberal no ha sido reformulado y ni siquiera se ha repensado como una alternativa ante las demandas sociales, sino que se ha intentado fortalecer y eso gracias justamente al control estatal y a la ejecución del terrorismo de Estado. Las doctrinas de seguridad nacional, enseñadas desde los Estados Unidos por medio de la Escuela de las Américas, han sido particularmente fuertes para el caso chileno y colombiano. También podemos evidenciar el aporte que hacen los Estados Unidos a la difusión del terrorismo de Estado en el caso que podemos evidenciar en Palestina. La situación de Israel, Estado creado por los Estados Unidos y que ha recibido desde la década del 40 financiamiento por parte de este gobierno, actualmente lleva una política expansionista en el territorio reconocido históricamente por ser asentamiento de palestinos y que históricamente también ha sido instancia donde han confluido palestinos musulmanes, palestinos cristianos y palestinos judíos, siendo que el problema de fondo podemos observar que no tiene relación con la religión, sino que por una mantención de un modelo estatal y de la política injerencista de los Estados Unidos en Medio Oriente. Actualmente podemos evidenciar que las críticas que ha suscitado Israel, dada la tremenda violencia y el evidente genocidio al cual está sometiendo al pueblo palestino, ha generado críticas, por lo menos, de parte no solamente de las corrientes populares, sino que también han empezado a insertarse en el mainstream ante la evidencia de lo terrible y lo desgarrador que ha resultado esta violencia. Últimamente se ha criticado mucho el financiamiento que Estados Unidos le otorga a Israel, que en muchos casos supera la inversión en pública en distintos ítems, y también se ha criticado el rol de los Estados Unidos en el Consejo de Defensa de las Naciones Unidas, la cual constantemente ha ejercido un poder de veto en contra de las sanciones hacia Israel, y también ha promovido una política de defensa de este Estado en su relación con el resto de países que conforman la OTAN. De todas maneras, y dada la tenacidad del pueblo palestino, se ha logrado reconocer la existencia de un Estado, al menos en ese territorio, independiente de que este no tenga ninguna forma ni que tenga la capacidad que se supone dice tener un Estado para colaborar con la defensa de un pueblo, cuestión que tenemos más que claro que no es así. Simplemente se ha dedicado a tratar de mantener una relación armónica con Israel, lo que evidentemente no ha resultado, y tenemos como en situación actual la violencia que ejerce este Estado terrorista en contra del pueblo palestino. Gracias a este tipo de instancias como las redes de solidaridad, las cadenas radiales, los medios de contrainformación, podemos informarnos de esto, y esto también podemos tener un poco la seguridad de que ha permeado y que ha logrado instalarse en la agenda mediática. No es casualidad de que actualmente se esté hablando de estos casos, dada la violencia que se ha suscitado en distintos lugares del mundo, ya que el tambaleo del sistema neoliberal y del capitalismo a nivel global, evidenciado en la crisis climática a la cual nos han llevado, nos obligan no solamente a pensar en nuevas formas de organización, sino que también en formas de información que nos aglutinen a todos a la hora de defender ahora ya ni siquiera una forma de vida, sino que la vida misma. Del latín tardío, resistentia, nombre femenino. 1. Acción y efecto de resistir o resistirse. 2. Capacidad para resistir. 3. Conjunto de las personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio o a una dictadura. Respecto de el terrorismo de Estado, me gustaría comentar acerca de la formación de un Estado-nación y de cómo esa maquinaria que está compuesta por instituciones, por una ideología, por sistemas, incluso por ciertas creencias, asesinan a ciertos pueblos, en este caso lo que ha vivido Palestina y en este territorio ocupado por el Estado-nación chileno, Gualmapu, significa también una forma de colonialismo, una forma de imponer por la fuerza cierto modo de vida, tratando de embestir toda aquella organización o comunidad que no se asemeje o no sea parte de la ideología y del montaje de esta idea de Estado-nación. En el caso de Palestina, ¿verdad?, se enfrenta frente a uno de los Estados-nación más fuertes y más potentes bélicamente, como el Estado de Israel, que son quienes financian muchos de los ejércitos de otros Estados-nación del mundo. Y en el caso también de Gualmapu, que ha sido un pueblo que le ha dado la pelea y la lucha frente a la imposición y frente a la colonización del Estado-nación chileno, ¿verdad? ¿Cómo surgen diversos tipos de resistencias? Tratando también un poco de aunar los conceptos que se han propuesto para estas cápsulas. Y una manera, creo yo, de poder apañar en términos de las resistencias que esos pueblos tienen, tiene relación con levantar y colectivizar la información, porque si tú te metes incluso a Google, ¿verdad?, y pones Palestina, no aparece en Google Maps, por ejemplo, y eso es de un nivel de violencia que creo está a un clic, y quizás por la lejanía con esos pueblos, no le hemos tomado el peso que tiene. Creo que hay diversas maneras de resistencias. En realidad, hace un tiempo acuñé la palabra resistencias más que resistencia, porque la resistencia no es una sola, tiene múltiples formas, y considero que el pueblo palestino, de alguna u otra manera, en este momento necesita de la colectivización de la información, necesita de la colectivización de todas las resistencias que se puedan levantar en pos de la liberación de ese pueblo, al igual que como ha surgido en este territorio con el pueblo mapuche, ¿verdad? Como esa resistencia frente a la imposición de las normas, las leyes, el no reconocimiento de un pueblo y de sus creencias, de sus orígenes, significa que nosotras como habitantes de este territorio tenemos una responsabilidad si nos consideramos anticapitalistas, si consideramos que los estados de por sí son maquinarias de colonización. Creo urgente y necesario levantar información que nos permita obtener cierta panorámica y cierta perspectiva que no sea la oficial. Por tanto, me gustaría enviarle un abrazo a todas las radios libres, ¿verdad?, y a todos los medios de contrainformación que levantan y que hacen este tipo de cadenas en pos de la liberación, en pos de la resistencia de los pueblos. Un abrazo. A modo de compartir reflexiones generales, creemos que es imperante dejar de ver los conflictos en estos territorios como procesos excepcionales. Si bien no deja de sorprendernos el genocidio al pueblo palestino, la violencia que ejerce el Estado contra las comunidades en territorio indígena en Chile y la crudeza de la militarización en Colombia como intento de aplacar la rebeldía, este cadenazo nos invita a analizar los paradigmas del poder. En los diversos medios de comunicación, hemos visto durante años el apartheid que vive el pueblo palestino, la migración forzada, la represión y el horror de la violencia del Estado de Israel. Pero, ¿no es la misma marginación que la reducción de las tierras de Gualmapu generado? ¿No es la misma violencia con que el Estado ha asesinado y desaparecido al pueblo colombiano? ¿No es la misma diáspora que durante décadas han sufrido los pueblos indígenas en Latinoamérica? Lejos de querer reducir el impacto de cada proceso tiene o homogeneizar la historia, lo que hacemos es un llamado a la solidaridad.